Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, el cuento de hoy se llama El Caballo Alado, de Silvina Ocampo, una escritora argentina que nació en Buenos Aires. A las 9 de la mañana, el museo abría sus puertas con una musiquita. La la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la la la. Y a las 6 de la tarde, la cerraba con otra musiquita. La la la la la la la la la la la la. El edificio era tan grande que nadie, ni siquiera Irene, que vivía en él, conocía todos sus pasillos, sus corredores, salas, patios. En las salas de este museo, como en una enorme juguetería, había miles de estatuas y de cuadros que representaban animales, personas, ciudades, plazas, paisajes y fuentes con agua. Todos los días miles de personas visitaban el museo, recorriendo las salas para ver estas maravillas y conocer los misterios del mundo. Irene, con los bolsillos llenos de azúcar, atravesaba las galerías para detenerse frente a un caballo alado blanco cuyas ancas relucían a la luz de un alto ventanal. Un día, aprovechando que la gente se retiraba, el caballo habló. «Gracias por los terrones de azúcar. Endulzan mis silencios. ¿Puedo pedirte un favor? Una noche de luna llena, ¿podrás abrir la ventana?» Irene sabía que de noche era un poco difícil, pero lo intentaría. Le prometió que lo haría. Esperó el día de luna llena. Y esa noche, en puntitas de pie, cuando todo el mundo dormía, tomó las llaves del museo que su papá guardaba en un cofre del cajón de la cocina y se dirigió a la puerta del museo. Tratando de no hacer ruido, abrió con cuidado la puerta. Cruzó tres interminables galerías, cinco patios, hasta llegar a la escalera. Subió al segundo piso. Entró en la primera sala donde había duendes y magos. En la segunda, donde había guerreros y barcos. Pasó a la tercera, donde había jardines, fuentes, mariposas. Hasta que llegó a la sala donde estaba el caballo alado. Al escuchar a la niña, sus alas se movieron. ¿Cómo? ¿No eran de mármol, frías y duras? El caballo relinchó suavemente, bajó del pedestal, se acercó a Irene y se arrodilló. «Pareces un caballo de cuento», dijo Irene. Y yendo hacia la ventana, colocó un banquito y tuvo que subirse para abrirla. De repente, en aquella sala, que había estado tanto tiempo cerrada, entraron el aire, el claro de luna y el canto de los grillos. «Salgamos», dijo el caballo, y siguió arrodillado para que Irene se pudiera subir. Desde un cuadro, dos señores les miraban con el ceño fruncido. Irene vaciló, pero la invitación era muy tentadora. De un salto, montó al caballo que salió volando por la ventana. Una brisa fresca le acariciaba la cara. Veía las luces de la ciudad como luciérnagas que se alejaban. —¿A dónde vamos? ¿Por qué volas tan alto, tan alto? —Un dragón nos sigue. —¿Qué dragón? ¿El que estaba a la entrada del museo? —Oh, no sé. Es uno grande, con garras. —¿Nos alcanzará? El caballo alado no contestó. Estaba nervioso. Después de perder de vista al dragón, bajaron a un valle tan iluminado por la luz de la luna que Irene creyó que era de día. El caballo se detuvo e Irene pudo bajar. El paisaje era el más maravilloso del mundo. Los arroyos eran de distintos perfumes, colores y sabores. Los árboles estaban cargados de deliciosas frutas. Las casas parecían de mármol. Las estatuas eran de azúcar. Había niñas y niños correteando y jugando aquí y allá. Irene y el caballo se bañaron, bebieron, probaron algunas frutas. Después de jugar a las escondidas con los niños y las niñas, emprendieron el viaje de vuelta. —¿Cómo se llama ese lugar que visitamos? —preguntó Irene. —País de los sueños —respondió el caballo alado. —Pensaba llevarte a Grecia. Allí nací. De una de mis patadas surgió una fuente. Pero hay que conocer sitios nuevos. Cuando llegaron al museo, entraron a la gran sala por la ventana. Irene bajó del caballo. Apoyó su frente en su cuerpo frío de mármol. Y dos lágrimas le cayeron de los ojos. Brillaban como estrellas. El caballo la miró con ternura. Irene cerró la ventana. Salió del museo. Y cerró la puerta. Guardó las llaves en el cofre del cajón de la cocina antes de acostarse y se durmió con una sonrisa. Y volando, volando, esta historia se fue acabando. Voy por un caminito, vuelvo por otro. Y si les gustó, prontito les cuento otro. Les dejo un beso. Esta es una poesía que escribió María Cristina Ramos y se llama Beso en la nariz. y dice así: nariz de pirata, sin parche en el ojo ni palo en la pata. Nariz como el dueño, nueva en los manuales de amores pequeños. Por esa nariz el cielo nublado pintará su gris. Nariz dibujada por una brujita muy enamorada. Nariz en declive de esperar los soles con los que se vive. Por esa nariz se hundirá en desmayos una emperatriz. Nariz de atorrante para que la imiten narices gigantes. Nariz en desvelo que busca el cambiante plumaje del vuelo. Por esa nariz canta el venteveo, sueña la perdiz. Nariz que se empina y espanta los monstruos que hay en las esquinas. Nariz de valiente sobre las pichonas, lunas de los dientes. Hola, les propongo caminar palabras. Con cada pedacito damos un paso. Así, si decimos mesa, mesa. Si decimos alfajor, alfajor. Caminamos tres pasos. Y si decimos murciélago, murciélago. Vamos a dar cuatro pasos. Este juego consiste en caminar alrededor de la mesa diciendo palabras. Un pedacito en cada paso. A ver, ¿cuántas vueltas dan? ¿Y qué palabras pensaron? Hasta la próxima. Les dejo un beso. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.